y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Su nombre artístico, Hugo del Carril. Su verdadero nombre, el de pila, Piero Bruno Hugo Fontana Bertani. Como ustedes notan en los apellidos, él era hijo de una pareja italiana, de Orsolina Bertani, que había nacido en la Reggio Emilia, y de Hugo Fontana, nacido en Milán. Los padres de él se separaron muy jóvenes, o muy joven del Carril, y entonces él se crió con padrinos franceses, que inclusive lo llevaron a Francia. Él regresa a Buenos Aires, a la Argentina, cuando ya contaba con 16 años. De manera que esa es la historia, de un poco pues resumida, de la infancia de Hugo del Carril. Pero Libardo, aparte del cuento político, él, recordemos que estuvo extraditado o desterrado, llamaban en esa época. El hombre era guitarrista además, tenía muchas facetas. Pero ¿qué tal si lo traemos con un vals, Libardo, que se llama Mañana por la Mañana? Sí, muy interesante ese tema. Emilio Brameri fue el creador de la música. La letra es de Juan García. Esta grabación fue registrada el 31 de enero del año 1947, también para la RCA Víctor. Y aquí está Hugo del Carril en el vals Mañana por la Mañana. Disfrutas de Buenas Noches Tango. El día que yo te vi, recuerdo que te besé, y lo que entonces sentí, mi linda cuando no te diré. Y amores te requerí, a ti te pareció mal, luego dijiste, sí, si hay compromiso matrimonial. A mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelo. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Besaste y te besé, y yo no sé qué sentí, cuando te dije, cerrada mi linda Juana, muero por ti. Y amores te requerí, a ti te pareció mal, mas luego dijiste, sí, si hay compromiso matrimonial, a mí me pareció mal. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelo. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Libardo, Tito Rivera fue realmente el hombre que con la orquesta lo acompañó más a del Carril, ¿puede ser? Sí, estuvo muy afín con él, se entendían muy bien, y con él hizo el mayor número de grabaciones, que fueron un total de 190 títulos, los que dejó Hugo del Carril para el disfrute de quienes nos gusta esa música, y esto, como usted lo dijo al comienzo, una voz excelente. Muy, muy al hogar de él, no igual, sí. Difícil, pero sí muy gardeliano. Tito Rivero, su verdadero nombre era Amado Alberto Rivero, pero además fue un compositor. Por ejemplo, dejó temas como Cosas Viejas, Cosas del Tango, A mí me llaman Juan Tango, en fin. Pero fue el hombre que con su orquesta acompañó bandas sonoras de las películas donde dirigió y trabajó Hugo del Carril. Hablando de Hugo del Carril, Libardo, habíamos contado que sus padres se separaron y él, siendo muy joven, fue acogido por una familia francesa. Él escribió esto, que es un testimonio pues duro. Comillas: yo fui abandonado por mis padres cuando tenía 2 años y nunca los perdoné. Pero después, cuando mis padres estuvieron mal, los cuidé hasta que murieron. Eso sí, jamás fui a visitar su tumba porque nunca los perdonó. Muy duro, ¿no?, dijo Del Carril sobre sus padres. Eso es cierto. Él no visitó la tumba, pero económicamente los ayudó mucho porque, pues, Hugo Del Carril le fue muy bien en todo, menos en el cine. Cuando él fue productor, perdió una buena cantidad de dinero, como le pasó también al maestro Canaro, que fue productor de cine. Yo no sé, Libardo, si el tango que traemos a continuación, Una Lágrima Tuya, tuvo otro intérprete muy importante en Colombia. O sea, popularizó el tema en Colombia. Sí, claro, existen muchas versiones muy interesantes, pero esta es una de las mejores, la que vamos a oír. Y fue grabado en los Estados Unidos, en el sello Sico, por allá en el año 1950. Andaba Hugo Del Carril por esos lares y graba el tema que vamos a escuchar. ¿Y a quién pertenece Una Lágrima Tuya? El maestro Mariano Mores, él hizo la música. La letra es de Homero Manzi. Bueno, aquí tenemos a Hugo Del Carril interpretando un tango, Una Lágrima Tuya, con el acompañamiento de la orquesta de Atilio Bruni. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. De las campanas me hace boca el cielo azul de tus mañanas llenas de sol. Una lágrima tuya me moja el alma mientras rueda la luna por la montaña. Yo no sé si has llorado sobre un pañuelo nombrándome con desconsuelo. Tal vez con este canto puedas saber que de tu llanto no me olvidé. Habíamos dicho que en Colombia se conocían otras versiones. Por ejemplo, hay una de Aníbal Troilo con la voz las voces de Edmundo Rivero y Aldo Calderón. Hay otra de Canaro, del maestro Canaro, con Mario Alonso. Y una curiosa, el grupo argentino Los Cinco Latinos, el de cuya voz era la de Estelita Raval, también lo interpretó, pero no tanto en tiempo de tango, lo hizo más como un tango malambo, que llamaban ellos, ¿no? Sí, inclusive esa grabación la hizo ella en Portugal, Estelita Raval. Una lágrima tuya. Pero hablando de lágrimas, hay llamadas, Libardo, y necesitamos recordar los números telefónicos en Bogotá para los oyentes. Así es, el 320-986-0448. 320-986-0448, que da paso también al WhatsApp. La otra línea es 601-402-8447. 601-402-8447. Nos sintoniza Jorge Montenegro en el barrio Santa Matilde, Fernando Alvarado en el José Joaquín Vargas, Octavio Gañán y Adán García en el Pablo Neruda, Víctor Hernández y Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Carlos Sosa en el Tabora. También está en sintonía Javier Vargas en el barrio Marsella, Betty Castrillón nos sintoniza en Suba, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre y el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Una lágrima tuya antes de continuar. Fue un tango compuesto, como lo dijo Libardo, en el 49. Lo interpretó Mariano Mores con su orquesta en la película Corrientes, calle de ensueño. El 30 de marzo del 49, la orquesta de Troilo lo grabó con el dúo de Rivero y Calderón, como lo habíamos anotado. Miguel Caló también lo hizo con Raúl, sí, Iriarte. Volvemos con el tango y traemos este que se llama Vos y Yo. ¿De quién es? Pertenece a Héctor Vates. Héctor Vates hizo la música, la letra es de Francisco García Jiménez. La grabación del 21 de marzo del año 1935 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Edgardo Donato, la voz de Hugo del Carril en el tango, Vos y Yo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Florcita blanca de suave aroma, no soy el albarrante de una canción. Vos sos la mañanita que alegre asoma, yo soy la niebla de la oración. El mundo a vos te brinda toda su cara, soy la dulce dueña del porvenir. Lo vencido fliego una sana y busco un sitio para morir. Tiene un destino, encantar y reír, tomarlo por el camino, el profundo y tenaz padecer. Déjame con mi tristeza, estoy lejos, muy lejos de vos. Usted sueños recién comienzan y yo a los días les digo adiós. Presento excusas a los oyentes, esto no es un tango, o no era un tango, era un vals. Hombre, Libardo, yo hablé en un momento de la afiliación política de Hugo del Carril, pero mire usted que él era nieto de un sociólogo y creador de una revista, La Pluma. El señor se llamaba Orsini Bertani. Ese señor estuvo exiliado en Uruguay por anarquista, de manera que desde la familia ya venía Hugo Carril marcado por el tema político, ¿no? Pero sí, hay un detalle. Habían antecedentes, ¿verdad? Doctor, sí. Y cuando usted dijo que estuvo desterrado, recordé que desterrado y encerrado, cuando cae Perón, estuvo encerrado, estuvo detenido 2 meses. El 55 fue, ¿no? Sí. Bueno, pero mire que, volviendo a la historia de él, él trabajó siendo muy joven en una fábrica de jabón y estuvo en una fábrica de cristal, pero utilizó varios seudónimos antes de incursionar con el de Hugo del Carril. Sí. Se llamó en unos Hugo Fon, en otro Alejo Pacheco Ramos, en otro Hugo Caurés, Hugo Riobo y Carlos Cáceres. Y además tuvo uno que parece fue el más fuerte, Pierrot. Así eran los seudónimos que utilizaba Hugo del Carril, cuyo hijo dice que su papá realmente nunca fue actor. Él fue cantante y director de cine, pero que actor, aunque trabajó como actor, no era lo de él, ¿no? Y las primeras presentaciones, ahora que usted habla de los seudónimos, fue Oro Cáceres. Oro Cáceres también utilizó ese nombre. Y recordemos que fue locutor en algunas estaciones de radio y él acompañaba, como usted dijo, a algunos artistas que se presentaban allí hasta que algún día faltó uno. Y bueno, le dijeron, ¿usted puede hacer esto? Dijo, claro. Inmediatamente cantó y ahí es donde surge Hugo del Carril. Pero como usted lo había dicho, ese Pierrot fue precisamente por sus padres adoptivos que venían de Francia. Pues mire usted, ahora que hablábamos de la orquesta de Donato, que lo acompañó en lo que acabamos de escuchar, su primera grabación como estribillista fue con la orquesta de Donato. Sí. En el año 35, el año donde muere Gardel. Y justamente en la carrera, buscando el sucesor de Gardel, Lumintón apostó fuerte a Hugo del Carril. Ellos pensaron que era el sucesor, no lo fue. Tenía tinte gardeliano en su voz, ¿no? En su estilo. Eso del Lumintón era una pintura que por aquí estuvo también esa marca hace mucho tiempo, hace por ahí 40, 50 años. Recuerda, Lumintón es en pintura lo que realmente dura. Así es. Bueno, una cueca donde va a estar él. Y la hemos escuchado ya en varias versiones. Los 60 granaderos, ¿de quién? Félix Pérez Cardoso, que era un músico y él tocaba el arpa en algunos grupos de folclore. Él hizo la música. La letra es de Hilario Cuadros, que fue director de Los Trovadores de Cuyo. La grabación, 20 de enero, año 1949, en la RCA Víctor. Con acompañamiento de guitarras Hugo del Carril en Los 60 Granaderos. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ante el Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas. En los bravos granaderos eran 60 paisanos. Los 60 granaderos eran valientes cuyanos, decoraban corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron la mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Segunda. Nuestra Señora de Cuyo, contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín. El más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles, con que se adorna mi patria, es Mendoza la guardiana. Por ser la tierra matraucha, y elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Hugo del Carril trabajó y conoció a Eva Duarte de Perón, en la cabalgata del circo, y ahí cantó. Bueno, lo cierto, Libardo, y no lo hemos traído pues para evitar, ¿no? Él grabó Los Muchachos Peronistas, que después se volvió La Marcha Peronista, con la orquesta de Domingo Marafiotti y el coro de Fanny Day. Pero quiero contar esta historia de esa canción, Libardo, que fue proscrita, digámoslo así, de las estaciones radiales de Buenos Aires, ¿no? En la época de la dictadura, hablo de los años 80 y pico para acá, estaba prohibida la marcha peronista. Y resulta que en un partido de fútbol, jugaban dos equipos que para el medio nuestro no son muy populares, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, estaban jugando. Y el público, una parcialidad del estadio, empezó a entonar La Marcha Peronista, haciendo de cuenta que estaban animando el partido, ¿no? Pues eso derivó en 42 personas detenidas por largo tiempo. Qué lío, porque siempre se dijo que esa fue la marcha que identificó todas las labores políticas de Perón, y el intérprete únicamente fue Hugo del Carril. Eso le costó, como usted, no todos dolores de cabeza, ¿no? Muchos. Y también hizo versos para la esposa de Juan Domingo Perón, para Evita. Hizo también versos, marchas más que todo. Hubo una que se llamó, si no es la misma, Los Muchachos Peronistas. Sí, es la misma. Que la volvieron, la popularizaron como La Marcha, sí. La volvieron, fue como el himno, ¿no? De los, sí, señor. Peronistas. Muy bien. Bueno, volvamos al tango y vamos a traer este que se llama Toda mi vida. ¿De quién es? Del maestro Aníbal Troilo. Él escribió la música, la letra es de José María Contursi, y la grabación es del 9 de abril del año 1942 en la RCA Víctor. Aquí vamos a escuchar glosas que las trae Julián Centella. La voz es la de Hugo del Carril interpretando el tango Toda mi vida. Buenas noches, tango. Me cansé de buscarte, llamándote con un amor entregado a tu sombra. En esta orfandad donde el alma se me deshace en un llanto de pena vieja, tu nombre de novia perdida es un recuerdo, por eso te nombro. Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca, día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí ya has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. El tema que viene, Libardo, se llama barlovento. Aclaremos, un término que se utiliza en la navegación y se refiere a la localización de un lugar relativo a la dirección del viento. Barlovento es el lugar de donde viene el viento, y sotavento el lugar por donde se va el viento, es decir, referido a la navegación. Este tema, Libardo, es venezolano, ¿no? Y el compositor, entiendo que se llamó Eduardo Serrano, caraqueño él, ¿no? Es canción venezolana, ¿no? Sí, eso es correcto. Otros dicen que el autor era Nicolás Guillén, por eso mejor omitimos cuál es el verdadero autor de este tema, que es muy interesante. Barlovento. Bueno, aquí vuelve a aparecer nuestro amigo Julián Centella, que era un estribillista, ¿no, Libardo? Un poeta, básicamente, también hay que decirlo, ¿no? Participó mucho en un gran número de grabaciones que realizó Hugo del Carril. Fue muy cercano a él, y esa grabación que usted está anunciando se grabó el 7 de abril, valga la redundancia, grabación, se grabó en el año 1942 para la RCA Víctor. Sobre Julián Centella, que era italiano, su verdadero nombre era Amieto Enrique Bergiati. Fue poeta, recitador y letrista. Aquí lo vamos a apreciar en las glosas de esta canción venezolana, Barlovento, con la orquesta de Tito Rivero, Hugo del Carril. Sobre el duro lomo de la piedra se rompe el sol, la curveta canta el compás de su golpe eterno, brota un sudor de fuego en la desnuda espalda del negro minero. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de las polillas y negras finas, que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la corbeta que está quieta, que la mina, al son de la corbeta que está quieta, que la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventoña cuando camina, sabroso que suena el tic, tiqui, tiqui, tanque sobre la mina, que vengan los coluqueros para el baile de San Juan. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan, que la mina está templada para cerrar, que la mina está templada para cerrar, Barlovento, tierra ardiente del tambor, tierra de las polillas y negras finas, que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la curveta, quita, quita, tire la mina. Al son de la curveta, quita, quita, tire la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina, sabroso que suena el tic, tiqui, tiqui, tanque sobre la mina. Que vengan los conoceros para el baile de San Juan. Que vengan los coluqueros para el baile de San Juan, que la mina está templada para cerrar. Que la mina está templada para cerrar. Tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac tiki tik, tiki tiki tac. Hombre, Libardo. Además hay que decir que Del Carril, pues trabajó cueca, paso doble, candombe, bolero, ¿no? Y bueno, lo acompañaron guitarras y la orquesta de, como dijimos, de Tito Rivero. Hombre, te quiero contar, Libardo, que en esa película Cabalgata del Circo, es donde también entiendo que apareció el Libertad Márquez. Sí. Los dos tuvieron que tomar, como dicen las de Villadiego, a México, fueron a dar, ¿no? Sí, ahí es donde tuvo el inconveniente Libertad Lamarque con Evita, en esa película. Óigame, Libardo, pero habían dicho, alguien dijo, no sé si era historia o leyenda, que Libertad Lamarque pasó una temporada por acá en Colombia antes de llegar a México. No tengo esa historia, doctor. En Antioquia fue, y estuvo por ahí. Bueno, aquí viene un tango, Libardo, que se llama Yo También. ¿De quién? Luis Vizca. A él le correspondió la música, la letra es de Luis Rubinstein y la grabación del 26 de junio del año 1941 en la RCA Víctor. Aquí hay un detalle, las glosas que vamos a escuchar están en la voz de Julián Centella, pero también tuvo Del Carril un otro que hizo glosas, J. Cantilla, pero aquí esta es Julián Centella, en el tango Yo También, guitarras acompañando a Hugo Del Carril. Hoy que me miré al espejo me he detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer y tuve esa pena que se va desdibujando a fuerza de esperanza sonda. Yo también viví mi sueño de amor. Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso, siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión falsa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Pues ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Y así viví. ¿Quién sabe si fue un recuerdo, si fue quimera? Buenas noches, tango. Yo solo en mi angustia me rompo sueños y aguanto penas. ¿Será que al fin frente al espejo, plateando canas, me siento viejo? Y no es vivir, luchar vencido, heridos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar. Alguna vez Hugo Del Carril, ya entrando en la última etapa, dijo con sosegada resignación: el tango perdió su idioma propio, perdió la imagen y el argumento del arrabal, del suburbio de adoquín, barro y lata. Él murió el 13 de agosto del 89. Lo anterior era para decir que Hugo Del Carril fue de los cantantes clásicos del tango, ¿no? Para él, el tango fue como nació, en el arrabal. no le gustaba mucho con los años que se hubiera un poquito modernizado, ¿no? Me parece. Sí, recuerde cuando Piazzolla, que lo rechazaron, el tango que trataba de ser moderno con otras orquestas no gustaba ni a los mismos argentinos. Ahora pues dígase usted a los cantantes. Y esta era una voz excelente, una voz muy bonita. Por aquí anduvo hasta por el barrio Restrepo, no sé si de pronto también un poco escondido, porque no lo aprovecharon aquí en Colombia, no trabajó, pero sí estuvo aquí por Pereira, Medellín. Aquí, como lo había dicho, en el barrio Restrepo, ahí tuve la oportunidad de compartir con él, pero no en una presentación, sino una visita. Hombre, también fue compositor. Por ejemplo, tengo dos tangos de su autoría, Viejo Camarada y Como la Mariposa. Unos cuatro temas son obra de Hugo del Carril. Gerardo Vargas nos está escuchando en la ciudad de Medellín, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, César Augusto Patiño en Barranca Bermeja, debe estar calientico allá, Ricardo de los Ríos, Pulsa Gasugá, la doctora Laura Zuleta en el Parkway, Carlos Arturo Niño en Bosa, María Teresa Garzón y Jaime Flores en Ciudad Montes, doctor Peláez. Traemos una milonga que se llama Verso de un fallador al general Juan Domingo Perón. ¿De quién es? Homero Manzi, letra y música. Y esta grabación es del año 1949. Y mire, lo buscaban a él para que interpretara esos temas alusivos a Juan Domingo Perón. Aquí está, con guitarras que lo van a acompañar, Hugo del Carril en la milonga, Versos de un payador. Buenas noches, tango. A dispensar su excelencia que un payador del camino, que un payador del camino, que hace su verso genuino ante tanta concurrencia. Y si en esta emergencia genera el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza. Pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Se liquidó el instante de la miseria social, de la miseria social, y el oprobio general del vende patria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Él ya guardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución, y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria, y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora, desde que renace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y hinchadora. Por eso mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual la pena de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Estos versos le costaron dolores de cabeza. Hay un detalle, Libardo. Él realmente se dio a conocer su voz en una película que se llamó Los muchachos de antes no usaban gomina. Eso fue en el 37. Ahí aparece unos segunditos en la película, pero ahí interpreta un tango, Tiempos viejos, que fue el que realmente con su voz lo sacó, digamos, del anonimato, ¿no? Le empezó a generar esa gran popularidad a Don Hugo del Carril. Y debemos recordar a quienes quieran o puedan adquirir la película, por ahí la tenemos, o las ¿sí? tenemos porque son dos. A la que usted hace referencia es la que hizo a blanco y negro, no había color todavía. Ahí interpreta Tiempos viejos y luego vino otra segunda película, la misma, pero ya a color. Los muchachos de antes no usaban gomina. Y fue acompañado por numerosas orquestas, inclusive por el maestro Joaquín Mauricio Mora, por Cayetano Puglisi, Ciriaco Ortiz, y con Ubaldo de los Ríos, Armando Pontier, Mariano Mores, con Osvaldo Requena. Bueno, él no fue cantor de orquesta, fue independiente. No, es cierto. Bueno, vamos a traer un vals. ¿Es un vals? Me besó y se fue. Que yo creo que lo tuvo o lo tiene Darienzo con Echagüe, ¿puede ser, Libardo? Tal vez sí, ¿no? Sí, recuerdo que Miguel Caló lo tiene con Raúl Verón y es una de las versiones más conocidas. También Ricardo Tanturi con Enrique Campos. Sí, puede ser con Campos. En todo caso, este vals que se llama Me besó y se fue, fue conocidísimo, es conocidísimo en Colombia. ¿Los autores son quiénes? Música y letra de José Canet. La grabación es del 16 de septiembre del año 1936 en la RCA Víctor. Con orquesta acompañándolo Hugo del Carril en el vals Me besó y se fue. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me vio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comí en embeleso, cuando en su regazo su voz me arrulló. Ave pasajera, que ansiosa de besos, se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Saludamos al maestro colombiano Óscar Agudelo, que también trabajó este tema, Me besó y se fue. Bueno, vamos a traer una ranchera, Libardo, interpretada por Hugo del Carril. Se llama De Contramano. ¿De quién es? El maestro Francisco Canaro, la música, letra de Luis César Amadori, grabación 27 de mayo, año 1938, en la RCA. Con un conjunto típico, incluyendo acordeón, Hugo del Carril en De Contramano. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Compañero, qué preocupación es vivir para la gente, suena sin independiente, guiando contra la corriente, sin pararme ni escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué, que yo vivo al revés, si me quieren, no quiero ni puedo querer. La que sepa llevarme, la contra la sabe, la llave y el fija para ella seré. Compañero, qué preocupación es vivir para la gente, qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. Me ha llamado la atención lo de Adán y del manzano, porque de Adán soy hermano y tentarse es muy humano. Le dijeron no comas y él ya se la comió. Yo no sé lo que yo vivo al revés, si me quieren no quiero ni puedo querer. La que sepa llevarme la contra ya sabe, la sabe y el fijo para ella seré. Nuestros agradecimientos a Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, por su confianza en este equipo. Agradecemos también a Germán García, a Juan Manuel Durán, quienes colocaron el sonido. El máster en Medellín está atendido por Fernando Valencia. Y la producción en Bogotá es de Odeón Radio. A usted, mi querido doctor Hernán Peláez, muchas gracias. La verdad es que hemos aprendido muchísimo en este conversatorio de tango.